realidades a diario. Yeah, yeah. Es lo que pasa en la madre. Las madres están haciendo cementerio para muchos de nosotros de estas generaciones. Y entre los muertos, grande imperio. Porque quisieron ser y no fueron como Al Capone. Están haciendo cementerio. Y por eso de tristeza mi corazón está lleno. Están haciendo cementerio. Pero no pasan ni seis meses cuando ya todo está lleno. Una madre está llorando y no puede creer que su hijo está en el suelo y no sabe qué hacer. Si ella dio todo por verlo crecer, como llegó la policía y ¡pum! A desaparecer. Una madre está llorando y no puede entender que en la vida no hay amigo y todo es interés. Así es la mala vida y ya usted lo ve. Alzo mi vista al cielo y digo, Dios mío, ¿por qué? Las calles en un gran diodio, yo sigo trazando folias. Otra historia, otro impacto más, otro triste velorio. El concreto arde y es tarde para esto dar destrozo. Cuerpos pálidos, sin vida, sin alma y sin corazón. ¿Y quién es el culpable de que una madre llora sola? Si el barrio la paz implora, pero las sombras devoran la esperanza. La city se pierde entre vicios. Pobres atados a sustancias caen al precipicio. El abismo que nos tenta, la ira que se fermenta. La guerra se incrementa, matar por buscar la renta. O tal vez el alimento, zombies queman tus entrañas. Muchas acas creen en el amor, pero le extrañan. Son mentes atadas al desencanto. Una lágrima vacía que no ríe desde hace cuando. Desdicha soy acobijada tras un manto. Y lo más triste es ver a una madre oculta en el llanto. Una madre está llorando y no puede creer que su hijo está en el suelo y no sabe qué hacer. Si ella dio todo por verlo crecer, como llegó la policía y ¡pum! A desaparecer. Una madre está llorando y no puede entender que en la vida no hay amigo y todo es interés. Así es la mala vida y ya usted lo ve. Alzo mi vista al cielo y digo, Dios mío, ¿por qué? Me encuentro en una noche, parado en una esquina. Y luego observo a lo lejos dos bandas que se avecinan. Estoy parado en el medio y tengo que quitarme, porque una perdida bala, la vida puede borrarme. Todo en el barro se oculta, ya hay una cámara. Pero si eso se revela, su vida termina en sábana. Empieza un tiroteo y uno cae al suelo. La otra banda feliz porque matarlo era su anhelo. La otra banda a carcajada feliz se reía, porque uno de la culebra que la vida perdía. Pero en este juego hay que tomar medidas drásticas y mucho más. Si echa fuego con por automática, hay un silencio de pronto y alguien grita respeta. Si bajo de un auto extraño, cinco tipos con puras metras. El tiroteo se puso más intenso y sin saberlo se estaba matando con el gobierno. Primero entre bandas, entre panas, entre costillas. Después lo mata el gobierno por una nota de pastilla. Después lo mata el gobierno por una nota de pastilla. Después lo mata el gobierno por una nota de pastilla. Una madre está llorando y no puede creer que su hijo está en el suelo y no sabe qué hacer. Si ella dio todo por verlo crecer, como llegó la policía y ¡pum! A desaparecer. Una madre está llorando y no puede entender que en la vida no hay amigo y todo es interés. Así es la mala vida y ya usted lo ve. Alzo mi vista al cielo y digo, Dios mío, ¿por qué? Son tantas cosas las que he visto en esta larga estancia. Como presenciar a mis convives que se mata a metro medio de distancia. La sustancia pudo haber sido la causa, pero mentir en qué cabeza cabe que entre dos personas se pierda una vaina que se asalta con confianza. Entre ellos mismos se regalan bala o en parranda. ¡Qué trampa! Son tantas cosas las que he visto en esta larga estancia. La gente muere en Venezuela por salado, por sustancia. Todos quieren arma y vivírsela de hampa, pero un consejo, bájele dos y llévenla con calma. Yo, llévenla con calma. Ya basta de maldiciones, hay que pensar en bendiciones. Y si tú tienes solamente a tu mai, ya no le des más preocupaciones, que ella es la que sufre, que ella está muy triste. Cuando un hijo suyo se va, ella ya ni come, ella ni se viste. Y la consume la tristeza y soledad. Si siente una llovizna, su alma se tizna. Y su pasado se vuelve una historia. Se le ha ido una cría, su mente se indigna. Pues rápido ella va y busca una escapatoria y se muere. Y se muere el dolor. Ya no quiere morirse con él. Oh no, no entiende que la vida es un depósito. Después que vivimos, todos nos vamos para el depósito. Se muere el dolor. La vida es un propósito, después que vivimos todos nos vamos para el depósito. Después que vivimos todos nos vamos para el depósito. Todos nos vamos para el depósito. Una madre está llorando y no puede creer que el niño grande está en el suelo y no sabe qué hacer. Si ella dio todo por verlo crecer, como llegó la policía y ¡pum! A desaparecer. Ella, son las cosas reales. MC al día, el 380, Alibes. Cabo, see you in the studio, man. We're the ones again.